Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para Elisa. ¿Entonces para el recuerdo? No, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No, tampoco así. Bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un programa más de Afínamela. Hoy estamos en Freestyle. Yo soy André Velastegui. ¿Cómo están amigos? Les saluda David Rojas. Yo soy David Fuentes. Y bueno, comencemos sin más el programa. Hoy tenemos un programa bastante especial dedicado a uno de los instrumentos más versátiles, más queridos y más odiados también por algunos. Estamos hablando de el violín. Bueno, este instrumento surge en Italia, más o menos en el siglo XVI. Es un instrumento de cuerda frotada y evolucionó a partir de los instrumentos como la lira da bricho, y aunque no se le considere un descendiente directo, por así decirlo, hay otro instrumento también que abundó en Europa mucho antes, que se le denominaba también, fue la viola de gamba, que también coexistió con el violín durante algunos 200 años más o menos. Bueno, la construcción mera del violín fue entre los siglos XVII y XVIII, en los talleres de los italianos de Cremona, Antonio Stradivarius. Sí, yo lo sé, amigos, no es una marca de ropa, realmente fue un luthier muy conocido, y Giuseppe Guarneri, y en Austria de la mano de Jacob Stein. Por otra parte, encontramos que dos partes fundamentales del violín son la tapa y fondo, que están unidas por el alma, nombre que se le da a una barrita de madera que, además de reforzar la estructura, es muy importante para la transmisión del sonido. También contamos con un mango y un arco, y obviamente las cuerdas, que son características. En la antigüedad las cuerdas también se hacían de crin de caballo y el instrumento era elaborado con maderas preciosas como el roble. Entonces, con esta pequeña introducción del violín, vamos a escuchar un concierto que, no sé, ustedes tal vez escucharon pero no sabían el nombre, o tal vez sabían el nombre pero no lo habían escuchado. Y es un pequeño fragmento de las cuatro estaciones de Vivaldi. Escuchemos. Thank you. bueno, regresamos escuchando un pequeño fragmento de las cuatro estaciones de Vivaldi, que es Invierno. ¿Qué tal les pareció, muchachos? Bueno, a mi punto de vista, Andrea, esta es una obra que yo la llevaba escuchando desde que tenía casi, será unos 9-10 años. Yo sí tenía un poco de conocimiento de lo que era Vivaldi. No los conocimientos que tengo ahora, por supuesto, pero sí había escuchado su obra más conocida, que es Las Cuatro Estaciones. Había escuchado precisamente este fragmento, que es el invierno, y un poco también de lo que es el verano, el tercer movimiento, cuyo nombre tiene Tormenta, ¿no? Debo decir que esta obra es muy característica del periodo barroco, una época en la cual musicalmente hablando se maneja mucho lo que son los adornos musicales, como los trinos, las mordentes, las apoyaturas y todo eso. Y sí, sin lugar a duda, genios como Antonio Vivaldi fueron los que han hecho escuela para todo lo que vino después cuando se trata del violín solista, como los siguientes compositores que mostraremos a continuación. No, que es Antonio Vivaldi, fue un italiano, fue un monje italiano, y su especialidad, entre muchas otras cosas, era el violín, y por eso en su obra más famosa, diría yo, que son Las Cuatro Estaciones, podemos escuchar una, como él saca, ¿no?, todos los recursos, todos lo que es la técnica violinística, como nos comentaba el tocayo, ¿no?, todos esos recursos, no solo del barroco, sino que de la técnica violinística está impregnada, y en este movimiento que es invierno, se plasma toda la fuerza, todo el rebote que se hace en el arco, ¿no?, toda esa fuerza impregnada en el violín. Listo, mi querido tocayo, muchísimas gracias, y pues bien, vamos a continuar con lo que sigue de nuestro programa. En esta ocasión, como se les había mencionado anteriormente, Antonio Vivaldi ha sido influencia muy grande, o una de las influencias muy grandes, para otro violinista al cual vamos a presentar a continuación, el cual, por mencionar un dato un poco curioso, cuando presentó esta obra, la cual vamos a escuchar en breves, se dice que hizo un pacto demoníaco para poderla componer. Sin más que alargarnos, vamos en este preciso instante con el prodigio Giuseppe Tartini, con su sonata en sol menor, titulada El Trino del Diablo. Escuchemos. Thank you. Y bien, amigas y amigos, acabamos de escuchar la sonata en sol menor para violín, titulada El Trino del Diablo, compuesta por el prodigio Giuseppe Tartini, y por supuesto interpretada bajo la mano del violinista contemporáneo Yu Shin-Sing, con el acompañamiento en piano de Rohan da Silva. Bien, vamos a comentar un poco acerca de esta obra y de la vida personal de Giuseppe Tartini. De lo poco que se conoce, se dice que Tartini era una persona completamente, no decir antisocial, sino más bien asocial, en el sentido de que en lo único que estaba enfocado, o mejor dicho, obsesionado, era en cultivar su propio talento, en cosechar un nivel como violinista muy, muy grande. Una de las pocas amistades que este músico tuvo mencionaba que su obsesión por ser uno de los grandes era tal que era capaz de ensayar más de 20 horas por día. No le importaba no comer, mucho menos no dormir, pero él quería tener una técnica en el instrumento muy, muy buena. Y pues, según la leyenda, cuenta que en una de las pocas noches en las que Tartini pudo dormir, en su sueño se le aparece el diablo, a quien curiosamente este lo menciona como un ser encantador. Y pues, en este sueño, después de haber charlado un poco, Tartini le da su violín a Satanás, y este le pide que toque una sonata romántica. Y pues el resultado que vio, no lo esperaba, porque, valga la redundancia, cuenta la leyenda que el mismo diablo tocaba el violín con un nivel tan alto de bravura, pasión e inteligencia, una sonata. Y Tartini, del asombro que tuvo al escuchar eso, se despertó al instante. Y desde aquel momento hasta el día de su muerte, quedó bastante obsesionado con esta sonata, a tal punto de que se pasó todos los días, o mejor dicho, los últimos días de su vida, tratando de transcribir aquella pieza que el diablo le había tocado aquella noche. Sin embargo, ya en su lecho de muerte, Tartini mencionaba que la versión que él logró transcribir la mencionaba como si fuera un montón de basura, comparándolo a la pieza que le tocó el diablo aquella noche. ¿Qué me pueden decir, compañeros? Bueno, tocayo, yo creo que esta obra hace alusión, ¿no?, a lo que es el Trino del Diablo, ya que es muy difícil de interpretar. No cualquier violinista puede tocarla de una manera que suene bien. Un violinista, para poder interpretar esta obra, debe tener un alto nivel técnico, un alto nivel de musicalidad y de experiencia. Incluso debe manejar, ¿no?, entender ese trasfondo de la obra. No creería yo que Tartini habla del diablo en vano, ya que los pasajes y la manera como está compuesta la obra realmente requiere de mucho virtuosismo. Esta obra tiene cuatro partes, podría decirse, ¿no? Un movimiento lento, un largueto, tiene un allegro moderato, un andante y un allegro assai. Entonces, en lo que dura la obra, estos cuatro pequeños movimientos le dan un montón de sensaciones y un montón de efectos que hacen alusión a su nombre, ¿no? Una obra digna de ser interpretada por virtuosos pactados con el diablo, como dice el propio autor. Bueno, como ya lo dijeron, esta obra es bastante virtuosa y requiere un nivel de exigencia bastante alto. Y lo que me llama la atención es que, ya no hablando de si existe realmente un demonio y un diablo que le enseñó eso, el subconsciente, ¿no?, de este violinista que creó realmente esa música en su cabeza. Y a mí también me ha pasado como compositora, y yo también he estado pensando en qué voy a componer, y a veces, o sea, no te sale como decirla tan fácilmente las notas, ¿no?, y de lo que quieres tú transmitir. Y a lo que tú duermes, o sea, a mí me ha pasado, sinceramente, que me duermo y estoy yo, sueño que yo estoy componiendo alguna cosa o que me están cantando alguna cosa y es espectacular, así. Y te despiertas y es como que un poco traumante porque o sea, quiero acordarme de lo que soñé para poder escribirlo realmente, ¿no? Y creo que eso también le pasó, y me pareció muy interesante esa historia. La verdad es que no es solo esta, es un mito, ¿no?, una leyenda de músicos, por así decirlos, con el violín. Hay bastantes leyendas respecto a los violines del diablo. Entonces, me parece bastante interesante. Muy bien, Andrea, muchísimas gracias por tu comentario. Y pues continuamos con el programa, ya mencionando un poco del programa El Terror Llama a Tu Puerta. Continuaremos con otro violinista, también italiano, el cual, curiosamente, también existe, o dicen que existe, una leyenda que este violinista también hizo un pacto demoníaco. No me alargo mucho más. Vamos a continuación con Niccolò Paganini, con su capricho número 24 en la menor. Escuchemos. Thank you. Vamos a unos comerciales y ya regresamos. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, nos fuimos a mensajes! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quédate en CCE. Quédate en casa y conoce la obra de la semana. La Virgen de las Flores del siglo XIX de Miguel de Santiago. Cuadro que contiene una escena de la Virgen María con el Niño Jesús en sus brazos. Obra considerada una de las más extensas y complejas del barroco americano. Recorre virtualmente el Museo de Arte Colonial ingresando al Facebook @ Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Quédate en casa con información sobre los bienes patrimoniales que tiene el Ecuador en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, qué esta tecnología milenial! ¿Qué aquí está? ¿Por qué te ríes de mí, Wambrito? ¡Al fin volvimos! Y regresamos de comerciales. Y bien, amigas y amigos, regresamos de haber escuchado el capricho número 24 en la menor de Niccolò Paganini. Una obra perteneciente a un, pues, un repertorio extenso que bien podría llamarse los 24 caprichos para violín, escritos por Niccolò Paganini entre 1802 y 1817, en los cuales fueron escritos en grupos de 6 y 12, es decir, 6 caprichitos primero, después vamos con los segundos 6, y al último, los últimos 12, ¿no? Estos caprichos se destacan por un nivel de tecnicismo bastante alto que presenta Paganini en su instrumento, que es el violín. Se pueden escuchar arpegios bastante rápidos, ejecución de dobles cuerdas, inclusive hasta de triples cuerdas, si mal no me equivoco. Y como dato curioso, algunos otros instrumentos como puede ser la viola, el violonchelo, el contrabajo inclusive, han hecho adaptaciones bastante interesantes para sus respectivos instrumentos de estas obras de corte solista. Y digo solista en el sentido en el que te presentas tú solito, sin ningún acompañamiento, sin nada. Es tú frente al público y nada más. Paganini, bueno, tenía una flexibilidad excesiva. Pudo tener una hiperlaxitud articular en los dedos, que es por el síndrome de Marfan, y eso le permitía hacer estas posiciones en el violín, ¿no? Con tanto virtuosismo y con tanta rapidez. Hablemos un poquito más de la leyenda, como quien dice, de este compositor y virtuoso del violín. Era como un rockstar de estos días, ¿no? Era como uno de los primeros rockstar de estos días que hacían. Se decía que él iba a sus conciertos en ¿cómo se llama?, en carrozas negras con caballos negros, ¿no? También que en un momento dado del concierto, él mismo rompía las cuerdas de su violín y solo tocaba con una cuerda para demostrar su virtuosismo. Y claro, la gente de ese tiempo decían que hizo un pacto con el diablo, realmente, porque no podrían creer el nivel de virtuosismo que tenía este violinista. Entonces, tanto fue así esta leyenda, creyeron que cuando murió no lo pudieron enterrar en un cementerio, no le pudieron dar cristiana sepultura, porque, o sea, habían dicho, o sea, se creyeron pues que era un pactado del diablo, ¿no? Y su hijo, de tanto de tanto luchar le lograron enterrar, pero... O sea, a eso me voy, ¿no? Que a veces los músicos son tan virtuosos que, y que hasta que la gente no lo cree. Y por eso digo que fue un pionero, porque esto de tocar dobles cuerdas y hasta triples cuerdas no se había dado hasta con Paganini. No, hasta... No con tanto virtuosismo, digamos así, no con tanto temple. Igual, él nunca daba, él daba las partituras para la orquesta, pero nunca daba para del solo, digamos ahí. Él llegaba, tocaba y por eso todo el mundo, hasta los del director de orquesta y la orquesta propia, se asombraban del virtuosismo, ¿no? De él. Entonces fue realmente, este hombre es una leyenda. Así es, compañeros, Paganini, el verdadero rock star de la época. Paganini no solo nos asombra con su virtuosismo, sino que a mí me asombra con esa capacidad compositiva, ¿no? Escribir los 24 caprichos, que son técnicamente, se puede decir, no imposibles, pero sí con un altísimo nivel, ¿no? Es para violinistas muy virtuosos y muy experimentados, tanto musicalmente como técnicamente. En el capricho 24 que acabamos de escuchar, ¿no? Está lleno de cuestiones técnicas violinísticas para de posiciones de octavas, décimas, terceras mayores y menores, dobles cuerdas, escalas de arpejos a grandes velocidades, efectos, pizzicatos, uso de la mano izquierda, golpes de cuerda. Entonces yo quiero rescatar no solo la virtuosidad interpretativa y técnica de Paganini, sino esa capacidad compositiva que nos hace pensar, ¿no? Que la estrafalaria forma de ser y la estrafalaria vida de Paganini, que fue un rockstar a temprana edad, cuentan que a los 16 años él ya tenía un gran éxito y se le inmiscuía en cuestiones de fiestas y de goce ya a temprana edad. Entonces Paganini, una verdadera leyenda de la música en general. Y bueno, ahora yo les he traído, compañeros, una obra, un solo de violín que pertenece a la ópera Einstein on the Beach. Pertenece al compositor Philip Glass. Es una obra contemporánea. Entonces vamos a escucharla y vamos a hablar de lo que es actualmente el violín contemporáneo, ¿no? Cómo se lo ha manejado en el contexto de la época contemporánea hasta la actualidad. Thank you. Acabamos de escuchar el solo de violín perteneciente a la ópera Einstein en la playa del compositor Philip Glass. Esta ópera se estrenó en 1975 y el solo de violín es una representación de lo que es el violín contemporáneo. En cuanto a ese estilo de Philip Glass, un estilo muy minimalista, y que lo podemos apreciar en este solo de violín. Philip Glass, siguiendo esa línea un poco sobrenatural que venimos hablando de tanto de Tartini como de Paganini. Philip Glass nace en Baltimore, Maryland, en Estados Unidos, el 31 de enero de 1937. Estudió en Nueva York en la Juilliard School of Music y bueno, su reconocimiento internacional en lo que es la música contemporánea nace a partir de esta ópera, Einstein en la playa. Philip Glass es un prolífico compositor muy reconocido tanto a nivel de música orquestal, de la ópera, música de cámara y el cine. Philip Glass no se le acusa como a los compositores que escuchamos anteriormente de Pactos con el Diablo, pero sí se conoce de su acercamiento con lo sobrenatural y con lo espiritual. Philip Glass, después de estudiar y pasar varios años en su país natal, Estados Unidos, decide viajar a la India, en donde conoce al Dalai Lama y emprende un camino espiritual convirtiéndose al budismo. Este solo de violín que acabamos de escuchar se caracteriza en cuanto a la técnica violinística por el golpe que hace el arco sobre las cuerdas. Dentro de los golpes del arco sobre las cuerdas hay varios términos que usan los violinistas, ¿no? Como el detaché, el staccato. En esta obra está marcada por lo que se llama el sautilé o el saltillo, que es un golpe creado por el arco, generalmente de manera horizontal y que es bastante rápido. Se ejecuta en torno a un punto de equilibrio y utiliza el rebote natural en un ida y vuelta, generalmente a gran velocidad. Entonces, esta obra está marcada por ese ida y vuelta del arco, ¿no? A gran velocidad, generalmente sobre pasajes cromáticos, es decir, por notas que están muy juntas. Y eso es lo que caracteriza a Philip Glass en este contexto contemporáneo. Pasajes largos, cromáticos, con este rebote natural de ida y vuelta que nos da una sensación interesante a lo largo de todo este solo. Compañeros, ¿qué les pareció esta peculiar forma de entender el violín en un contexto, podría decirse, minimalista, ¿no? Pues, pese a que, como bien lo dice usted, mi querido tocayo, es una obra de tinte minimalista, ya que cuenta únicamente con dos motivos. Haciendo una aclaración aquí, un motivo vendría a ser lo que para la poesía sería un verso, un párrafo. En la música un motivo es eso, una parte musical de una obra. Y este solo de Philip Glass, cuenta con dos motivos únicamente, pero se ve de manera muy clara la influencia de Niccolò Paganini en este solo, porque sin duda confieso que esta es la primera vez que he escuchado un trabajo de Philip Glass. Yo como contrabajista no soy tan allegado hacia las obras de violines, más soy ligado a la cultura de los sonidos graves como el contrabajo y el bajo eléctrico, pero sí tenía conocimiento de Niccolò Paganini, y al escuchar este solo de Philip Glass me vino a la mente Paganini, porque tiene mucho de la esencia de este compositor italiano. Y bueno, ya para culminar, vamos a hablar un poquito acerca de otro violinista que ya es contemporáneo. Algunos ya lo habían escuchado, y este violinista es David Garrett, y les presento el tema Dangerous. Así que vamos, presentemos y luego vamos a hablar un poquito más sobre él. regresamos escuchando David Garrett con su tema Dangerous. Bueno, este es un violinista alemán que inició sus estudios musicales a los 4 años de edad. Estudió en Juilliard School, conservatorio, donde estudió con grandes maestros como Isaac Berman. Utiliza un violín de Antonio Stradivari, considerado el mejor fabricante de violines de todos los tiempos, y otro de Giovanni Battista Gualdini, de 1772. Es un tipo de Stradivarius para los pobres, se puede decir. Ha obtenido un lugar en el libro de los Record Guinness interpretando el vuelo del moscardón en un tiempo de 65.26 segundos sin fallos y con una melodía siendo reconocible. En su repertorio se encuentra tanto música clásica, romántica y algunas obras propias como Dangerous o Explosive, y han aparecido en el cine también como New World de Cinema Paradiso, y también interpretó a Paganini con esta película El violinista del diablo, y la verdad es que lo romantizan un poco, pero la verdad es que actuó muy bien. Y bueno, guardando las distancias con Tartini y con Paganini, yo creo que David Garrett y otro violinista actual como es Ara Malikian son los rockstar del violín actualmente, porque realmente se han hecho muy populares por la música que están haciendo, por llevar al violín a un nivel un poco más mainstream, podría decirse, sin perder esa esencia violinística. Por ejemplo, esta obra que acabamos de escuchar, para mí está ya basada en lo que es la fórmula del éxito, ¿no? Tiene ya la esencia pop, la esencia rock. Es ya una obra elaborada con una base armónica del éxito. Vemos que hay un juego de ostinatos de violines ahí. Como lo ha explicado nuestro compañero, hay motivos que hacen de colchón por un fondo de violines. Ahí observamos que, escuchamos que hay una serie de instrumentos electroacústicos, una batería de soporte, un bajo eléctrico también por ahí. Entonces, esta obra ya es actualmente, ¿no?, un maestro que para mí no le quita ese gusto violinístico, ese gusto académico, y eso es lo que le da belleza a esa obra. Muy, muy bueno David Garrett. Yo lo recomiendo y lo seguiré escuchando. En cambio, por mi parte, pues, como anécdota, quisiera mencionar que el otro día yo estaba, pues, vagando por ahí en internet, averiguando algunas cosas de música y todo eso, y encontré un comentario bastante interesante, el cual fue hecho, si mal no me equivoco, en los años 70. No recuerdo con exactitud quién fue el que lo mencionó, pero decía lo siguiente: que todo lo que es la música electrónica y música concreta iba a opacar a los intérpretes, iba a dejar sin una plaza para poderse lucir. Y pues a día de hoy quisiera mencionar que me siento muy contento de que eso esté lejos de la realidad, porque de ser cierto, no nos hubiera dado a violinistas como el ya mencionado Ara Malikian o David Garrett, que también confieso es la primera vez que escucho un trabajo de este violinista, y me quedé sorprendido de cómo maneja el ámbito clásico, el ámbito romántico y también un poco el ámbito barroco con la música moderna. Lo mezcla de una manera excelente, sublime, y sin dudas es algo que yo voy a tener con mucho gusto en mi biblioteca musical, y también recomendaría a todos nuestros oyentes. Para nada, y se puede ver lo virtuoso que es, o sea, él, como le dirían aquí le hace llorar al violín realmente. Y bueno, se nos está acabando el tiempo del programa, lamentablemente, pero no se olviden de escucharnos. Tenemos una aplicación que está disponible para iOS y Android, que nos pueden escuchar ahí. Está como Casa de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También estamos en la web como Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también tenemos una página de Facebook que es nombrada Afíname. Y también estamos en Instagram. Así que no se olviden seguirnos, cualquier comentario, si tienen alguna duda sobre algo, no duden en escribirnos, que ahí estaremos respondiendo. Eso es todo, yo me llamo Andrea Velasteguín. Yo me llamo David Rojas. Y yo me llamo David Fuentes. Hasta luego. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.